Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Amigos, damos comienzo a una nueva edición arreglando los conductos de Monóculo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Franco. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Espectacular. Un pequeño atraso en el comienzo de la emisión porque, bueno, la mesa de noticias ofrecía un amplio banquete y todavía quedaban algunas galletas que teníamos que procesar. Hubo que recordar muchas obras. Exactamente, el café, las galletas, las noticias de última hora. Totalmente. Siempre tenemos ahí un pequeño problema, creo yo, de audio, pero lo vamos a ir solucionando a partir... A ver, ahora sí nos escuchan bien, amigos. Por favor, los del fondo, los de más atrás, que levanten la mano. ¿Cómo está llegando la emisión? Tenemos nuevamente fondo platea, estudiante de periodismo. Es verdad, de las escuelas, de la academia, de las... Es increíble, y qué bueno que esto se da en institutos privados, por un lado, y también de la escuela pública. Sí. Se juntan aquí en la fonoplatea de Monóculo y, bueno, todos tomando apuntes muy seriecitos, con calladitos, además. Esto es un oasis dentro de la crisis que vive la educación. La educación y la sociedad en sí, esa fragmentación, eso que se habla tanto de la fragmentación social y, sin embargo, acá, mancomunados por la comunicación, gente que paga cuotas elevadísimas y otros que no pagan un solo peso. Los becarios de Monóculo, como diría Damiani. Pasantes. Las becarias, más bien. Las pasantes. Tenemos comunicación, tuvimos una comunicación a última hora con el hospital de Tacuarembó. Nos van a hacer un lugar para hacer higiene de columna. Con Ciro, Ciro Ferreira. Sí, Ciro Ferreira. Es verdad, porque a veces tenemos una mala postura. Yo diría, por favor, un poco usted más. Que ahora va a encarar las cámaras, parece que... Es un compromiso muy, muy, muy fuerte. A ver qué nos dice Fiasco. Sí se escucha, nos dice Fiasco, pronto para monitorear permanentemente la audición. Les decimos a la gente que se puede volcar a la sala de chat, que para eso está habilitada. Lo hizo hace... unos minutos Beto desde Valencia, un poco en referencia a la foto que engalana esta semana monóculo.com, una instantánea que logramos luego de, bueno, 4 o 5 horas de intentar convencerlos. ¿Qué elegancia? ¿Usted lo encontró ya así o él se fue a poner, se fue a...? No, por eso, fue todo un... Digo, no es que... Vamos a aclarar, no están casados, pero no están esposados. Sí, pero es diferente. Están producidos. Y un poco para hacer un homenaje a la situación que están atravesando hoy, considerábamos que era apropiado ofrecer un poco de glamour, buen gusto, distinción, elegancia. Para eso, la imagen de Mario Narana. Por otro lado, María Julia Muñoz. Pueblo, Lonja, calle, candombe, cara pintada, baile en la mesa de Israel. Todos. Otra cara, pero los dos igual podían estar juntos. Y bueno, se logró el estudio, tenemos que agradecer al estudio de fotografía que nos posibilitó, nos abrió las instalaciones para que llegaran estos dos modelos internacionales binacionales y posaran y bueno, lo hicieran en tan buena forma. Y esa es la foto o homenaje a la edición del día de hoy, al momento que nos toca vivir. Aprovechamos, saludamos a Beto, como decíamos, saludamos a Prestes también, que ha incluido un link en la página de Monóculo Radio y TV. Le decimos, para quienes tengan cuenta de Facebook y quieran asociarse, decir un me gusta, estamos a solo 5 usuarios de ser autónomos, podríamos decir. Es un periodo de prueba que nos ha dado Facebook. Nosotros hemos sido muy, muy rigurosos en el tema de las amistades. No hemos querido promocionar esta página, hemos querido que se autogestione. Era una experiencia nueva a nivel de Facebook y bueno, ya lo estamos logrando. Estamos en 20 y ya en cualquier momento vamos a estar en 25. Y se acaba de sumar también a la conversación de chat Mandanga, a quien saludamos también y le damos la bienvenida. Se han propuesto el Twitter también. Tenemos. El Twitter está también. Nos han propuesto para que... Yo creo que ahí se va a ensanchar. Hay más seguimiento. En el Twitter hay más seguimiento. Lo vemos. No, tenemos acá. Usted no tiene Twitter, Franco. No tengo Twitter. Y bueno, ¿y usted, Carlos? Tampoco. Y bueno, no usufructúan todas las herramientas que tenemos a disposición. Acá está el Twitter. Mire usted. La cosa que se entera, ¿vio? Hay que mirar. Es que la cantidad de material impresionante, uno a veces se pierde en algunos puntos. Claro, no, y además ahí que está como oculto, ¿no? Exactamente. Impresionante la página. Realmente quedé un poco preocupado la emisión pasada por la imposibilidad de escuchar Monóculo en buena calidad a través de la Internet Universal Hogares, que da un ancho de banda de 256K, por lo menos eso era lo que se promocionaba en una primera instancia, y eso no fue suficiente para ofrecer la escucha en buena calidad. Esta semana se habló, nosotros planteamos inmediatamente, somos monitoreados permanentemente por Carolina Cose, presidenta de Antel, y ella se hizo eco de nuestro reclamo. Va a redoblar la banda ancha. Y prometió aumentar el tráfico, la banda ancha, el volumen de transferencia de datos para lograr, sí, una comunicación prístina y transparente de Monóculo. Ella obviamente dijo, no lo quería anunciar en Monóculo porque podría entenderse que había conjunción de intereses, y por eso hizo la conferencia de prensa en la Torre de los Profesionales. Y bueno, prometió que en el correr de este mes, a más tardar a fin de año, ya todo el mundo tenga una conexión mínima de 1 mega de bajada. Menos mal. Lo cual da posibilidades de llamar a los vecinos a que vengan a ver Monóculo, ¿no? Que se cuelguen ahí. Que se cuelguen. Vamos a ver qué pasa, estaremos atentos. Nosotros estamos tratando de disfrutar el aumento de ancho de banda, que todavía no por está. Esta zona no llegó, pero está entre los primeros lugares donde va a llegar. Así que apenas tengan noticias, aumentaremos nuestro envío de señal y haremos... imposible que nos sigan viendo con 1 mega si no van a tener que contratar más. Pero bueno, eso es otro tema. No podemos solucionarle la vida a todo el mundo. Vamos y por parte. La calidad de la transmisión, nosotros siempre propendemos a eso, a la calidad. Y no todo el mundo puede seguir ese ritmo. Es que ya lo decía tiempo atrás Tabaré Vázquez, si no me equivoco. El tren pasa una sola vez. Monóculo pasa todos los viernes. Hay que tratar que de se subirse. Engancha, se engancha. Y en el mismo horario. Sí. Siempre un poquito atrasado. No hay excusa de no tomarlo. Está bien. Bueno, dice hoy la óptica está color. No entendí lo que está, dice. Está color la cámara. La cámara. Sí. Pero bueno, pero hace un buen tiempo que está color. Prestes, ¿sabes qué tal? No. Yo le doy la espalda siempre. No soy de las luces. Usted no es de los que se mira. Exactamente. Teme. No, capaz teme quedar encandilado por su propia imagen. ¿Nos puede hablar algo de la imagen que va a aparecer próximamente? Ah, usted lo mencionaba. Sí. Atención, amigos. Van a tener que estar atentos. La próxima semana comienza un programa llamado Ciudad Más en TV Ciudad. Que bueno, que va de lunes a viernes de 14:30 a 16 horas. Y bueno, lunes, martes, miércoles y viernes como que rellenan lo que es el mejor día de la semana, que es el jueves. Y es el día central. Y dentro del horario, ¿qué horario recomienda? Y dentro del propio jueves le diría que lo más recomendable sería de 3:30 a 4. Ajá. Como una una, digo, 3:30 como para ir acomodándose un horario que todo el mundo puede mirar televisión. Oye, además, el lindo que es el, usted sabe que el jueves es el día de las domésticas. Sí. O sea, que aquella mujer que pasa toda la semana trabajando atrás del plumero puede ese día engancharse para ver algo que le sintetice todo el acontecer semanal. Claro, exactamente. Y bueno, los jueves va a tener una participación estelar. Va a estar nada más ni nada menos de quien les habla, ofreciendo Flavio Naftalina. Exactamente, ofreciendo parte de un archivo televisivo que, bueno, está publicado en TV Rec. Algunas cosas no están publicadas aún y es bueno que la gente acceda a estas cosas, que lo decíamos el otro día cuando estábamos grabando la prueba en TV Ciudad. Lamentablemente, los caprichos comerciales, el poder adquisitivo de las empresas hace imposible que una empresa que hace una excelente pieza, o un candidato político que hace una excelente pieza de propaganda, una vez que vence su contrato con el canal, ya el canal se desentiende de la pieza. Claro. Y esa es nuestra intención, rescatar dentro del maravilloso mundo publicitario aquellas piezas que han marcado una época y que han quedado muchas veces en recuerdos que casi nadie se acuerda, pero que están ahí. Cuando sí, sí, uno las ve y dice, ah, la pucha, esto, cómo mierda me lo perdí. Claro. Bueno, tienen posibilidad de volver a verlo y disfrutarlo. Usted dice que los canales, por ejemplo, no guardan registro o borran todo. No, yo digo que no. A mí me parece muy mal que el canal que pasa una pieza, luego que vence el contrato, no la pasa más. Y no. Caprichosamente. Y lo que demuestra que están, son totalmente comerciales. Este programa que vamos a hacer en Ciudad Más es progresivo. No es comercial. Claro. Esa es la otra concepción. Pero bueno, cultural. Eso lo van a ver la próxima semana. Unas largas y complicadas negociaciones hicieron posible que, bueno, se acercara el monto suficiente de dinero para, bueno, contar con la presencia de uno, porque uno realmente frente a la cámara como que entrega mucho más. Acá nosotros, bueno, acá tenemos la cámara, tenemos poca bola, pero ahí la cámara está de frente, ¿no? Sí. Y es en HD, además, atención. Upa. High definition. Y lo pueden seguir a través de Internet, Adinet TV, donde TV Ciudad tiene un espacio para. Tiene un, ahí va, del canal, y creo que la, no sé si en la propia página o Adinet TV, creo que transmite permanentemente. Pero bueno, obviamente grabaremos el bloque central de todo el programa y lo subiremos a YouTube y nos miraremos y le daremos un clic tras otro, tras otro, tras aquel, otro. Aquel oyente ambicioso. Esto es para los oyentes ambiciosos, los que quieren más. Los que no se quedan simplemente con un programa, con un dicho, con una imagen, sino que intenta profundizar en todo lo que es el espacio mediático uruguayo, ¿no? Un conglomerado mediático, y hay novedades con respecto a la segmentación que implica hacer el cable, pero eso, bueno, lo haremos. Es verdad que iba a haber más gente ahí mientras usted hablaba con la teleaudiencia y usted puso como condición de estar únicamente usted en el. Y no, probaron otra gente. Y no quedaron. Y claro, era tanta la diferencia que había. La diferencia otra de gente y que dijeron, no. No estaban a la altura. Disculpame, Flavio, vas a tener que estar vos con Pilar Teijeiro, con quien estaré, que tiene una columna dentro de Subrayado y programas en Canal 10. ¿Dale estatura a Pilar? Está empezando, es una chiquilina, tiene mucho para. Tiene futuro. Tiene mucho para aprender. Creo que justamente está en el bloque apropiado. Y como es, y me decía, no podemos ponerte con otro porque arruinás al otro. Claro. Y no por voluntad, porque mire que yo fui con el mejor espíritu. Con la mejor buena onda. Pero claro. Lo que pasa es que rompe los ojos, ¿no? Rompe los ojos, y bueno, entonces por eso fue que dijeron, bueno, no, este bloque lo dejamos. Estos 15 minutos, hacé y deshacé a tu libre albedrío. Y bueno, va a ser lo que va a pasar. A tu leal saber. El hacer y el deshacer. Perfecto. Vamos a ver con cuántos minutos empezamos y con cuánto terminamos. Esa es la gran apuesta. Es un emprendimiento de Aldo Garay y Sergio del Chopo. Sergio. Los productores de Chopito. Los rayadores de Círculo. Sí. No, el círculo era Aldo Garay y era otro. Charlo, no me acuerdo ahora el nombre de Charlo. Sí, José Pedro, es José Pedro Charlo. Esos eran los directores de la película El Circo de Círculo de Henry Engler. Esto está por otro lado, Chopo y Aldo Garay. Unos chiquirines que también están empezando en esto y bueno que... Y se saben, y saben con quién. Quisieron llevar una estrella para afianzarse en el canal. Para prestigiar el programa. Digo, son muy responsables en eso. Digo, tengo una relación fabulosa, ¿no? Los conozco y los aprendí a querer. Los aprendí a querer. Bueno. En el buen sentido. En el buen sentido, en el buen sentido de la palabra. De eso, como decimos, se van a enterar la próxima semana. Este programa larga lunes a viernes de 14:30 a 16 horas, la gran apuesta de TV Ciudad, donde está todo el mundo que hace programas. Ahí tiene un espacio, un bloque, y hay de contenidos de todo tipo. Una cosa que me llamó la atención, y ya el próximo jueves lo voy a denunciar un poco en el programa, si esto no lo cambian, porque un poco la figura que uno tiene que realizar en el canal obliga también a ser franco. Y si encuentra una falencia, si encuentra alguna cosa que falla, lo dice y lo dice al aire. Esto va en vivo y en directo, no hay marcha atrás, o sea que vaya si te fumando. He visto, no me acuerdo, sí. Pero una cosa que me llamó la atención, el otro día me acercaban la grilla un poco para que evaluara, a ver si todo iba todo bien, digo, me llegó incompleta, porque no hay ningún sector de horóscopos. No hay cocina. ¿Qué más? No sé. ¿Policiales? Bueno, pero sí, policiales hay, un poco de noticias hay. Es una cosa que voy a hablar con la directiva del canal inmediatamente. El jueves, ya le digo, voy a grabar de 3:30 a 4. A grabar, no, a emitir así, directo. Y a las 4 ya tengo agendado una reunión con la dirección del canal, un poco para rever esta tabla de contenidos. ¿Tenemos un indicio del vestuario? ¿Con qué nos va a sorprender? Clásico. La elegancia. ¿Miguel Muto? He hablado con Miguel Muto, me dijo que estaba muy complicado de tareas, entonces creo que voy a hablar con alguna otra casa. Bien. Y el otro día fui a Emmaus. Encontré un vestuario muy bueno. Qué bueno que es Emmaus en el vestuario de etiqueta, digamos. Sí, ¿no? Digo. Además, modelos clásicos. Eso se ha perdido. La versión, eso que no hay. Completamente. Una mira en plaza y la versión criolla del Salvation Army. El ejército de salvación. Ah, es la tienda. Usted va y se compra todo para la casa a $1. Y acá es igual. Aunque yo no mire precios, ¿no? No, fue algo que me vaya. Me imagino que fue el producto. Sí, la vectorista. No van a quedar. A ver, esto sí. Perfecto. Para la otra semana, guardame esto. Esa máquina de escribir. Esa máquina de escribir me gusta. También me puede servir. Pero bueno, de eso se van a enterar, como decimos, la semana que viene, si prenden la televisión. Si no lo hacen, olvídense que lo salude. No hay saludos para nadie. Una semana con noticias de todo. Pero estamos pipones. Pero es impresionante. Sí. Por eso decíamos que se atrasó un poco el comienzo del programa, porque ha habido de todo un poco. Nacionales, internacionales, la conexión uruguaya con el mundo. Total. Que han sucedido cosas en el mundo, más bien pero del con protagonistas con Uruguay. Del mundo con Uruguay. Es verdad. El eje Uruguay, resto del mundo. Nos han llamado de la ONU permanentemente. Somos ejemplos del mundo. Es más que nunca. Sí. Tenemos varias de esas noticias, muchas del ambiente nacional también, pero eso. Usted sabe que esa noticia de la que hacemos referencia tangencialmente pasó vía Nueva York. No vino directamente a Haití. No, lo de Haití. Lo de Haití no vino directamente para acá, Primero fue a la ONU en Nueva York. A la consulada uruguaya. Al consulado uruguayo. Yo fui, muy lindo edificio, tenía una plantita afuera, precioso. Mire. Muy lindo. Había una plantita antes de entrar, hay un apartamentito. ¿Y de qué va la noticia? Porque yo la pensaba presentar después de la música, pero ya creo que ya la tiramos arriba de la mesa y bueno. La noticia es que el uruguayo es alegre. Vamos a decirlo así. Pero ¿podemos hablar de algo de astronomía, de un descubrimiento? Sí. Va por ahí, El uruguayo, un contingente uruguayo en búsqueda de la paz ha caído en un agujero negro. Usted sabe que los marinos siempre son de ver el cielo en las noches. Sí. Y bueno, y de repente tal vez esté confundido por la noche y en medio de una diversión sana, como todo uruguayo que está muy apartado de su familia, apartado de su nación, Necesita divertirse. En tierra extraña y con gente rara. Exactamente. Y gente peligrosa. Gente peligrosa. Sí, sí. Que no se ve en la noche. Y bueno, el Uruguay, un grupo uruguayo, si es una fiesta, aparece aparentemente una cámara alcahueta, como siempre hay. Uh-huh. Un celular. Porque, un celular. Claro, ni cámara. Siquiera una cámara. Exactamente. No es una cámara. Es el hombre que dice, estoy hablando por teléfono y te está filmando. Son gente que está buscando carroña. Sí, sí. ¿Y qué es lo que registra esa y cámara? Bueno, ¿qué trasciende? ¿Qué imágenes tenemos de ahí del contingente uruguayo? Vimos, ¿el cuerpo de paz? Vimos de costado algunas imágenes, pero el problema es que ahí es gente de piel oscura, la luz no era buena. No era buena. No simplemente no cuando la persona... Los dientes. Cuando abre los ojos o se ríe. La persona no se sabe si estaba riendo o estaba gritando. Pero seguramente en la mitad del jolgorio y hubo confusión, evidentemente. Una mala interpretación. Usted dice yo creo que una o sea que el contingente uruguayo fue víctima de una manipulación de las imágenes registradas por un celular. Pero no es la primera vez que sucede. Acuérdense de los rugbyistas en Sudáfrica. Lo que pasó. Exactamente. Yo recuerdo la visita del secretario general de Naciones Unidas no hace 6 meses a nuestro país, donde una de las cosas que más felicitó fue la participación de Uruguay en sus diferentes misiones de cuerpos de paz. Los cascos azules en todo alrededor de todo el globo. Y ahora me desayuno con esta noticia. Yo no estoy muy enterado de esto. No por darle un sesgo machista, pero son hombres. Son hombres. ¿Y qué pasaba? No me aclara. Están en una fiesta, aparentemente están en una fiesta. Hay una persona ahí que no pertenece al contingente, que es un nativo. Un nativo de ahí. Un nativo. Y que bueno, él dice que fue violentado, o alguno de los que estaban presentes ahí dice que fue violentado esta persona, incluso con alguna, con relaciones sexuales. Sodomizado. Sodomizado, aparentemente. Uh-huh. ¿Qué estaba haciendo ahí? No, exactamente lo que le quería decir. No sé si trascendió. ¿Qué estaba haciendo? Porque además estamos hablando de la sede donde estaban estos muchachos. Uh-huh. O sea, ellos no salieron a ningún lado, no fueron... si uno dijera, estaban en el Bajo, estaban en el puerto de Hamburgo. Los donde habrán ido a provocar, cómo... quizá. Sí, posiblemente. Nosotros no queremos hacer. ¿Sabe como qué nosotros pasa? Queremos a la justicia. El uruguayo es muy pasional y ellos eso lo sabían. Y además es una zona caliente, si no me equivoco. Ahí sabemos que ya la testosterona circula de otra forma. Pero además usted sabe que cuando están en relación con la muerte, usted sabe lo que pasa en los hospitales, de noche, lo que pasa. Y eso es porque la gente está con un cierto estado de... Se lo digo en términos de Freud. Eros y tánatos. Exactamente. Uno se lleva del otro. Sí. Qué disparate. Bueno, qué lástima, ¿no? Sí. Qué lástima que esta noticia... Bueno, yo supongo que ya en cualquier momento llegará el desmentido. Sí. ¿Se hizo eco el Ñato? ¿Qué sí, dijo? Sí, sí. Ya tiene el video él. Sí. Y bueno, y se van a tomar las diligencias. Otro video. Habrá que ver si no son los mismos también. Sí. Para que lo veamos, va a pasar un buen tiempo. Le podemos recomendar que si es muy fuerte, ya que lo saque con private. Pero además yo creo que esto se va a resolver cuando estén todos muertos. No, pero incluso... Cuando estén todos muertos, porque si Fernández ya lo dijo, estas cosas no se resuelven en el momento. No. Estas cosas hay que dejar pasar un tiempo. Ya dijo la primera medida sensata. Se van a repatriar inmediatamente los efectivos que estén implicados y acá se les protegerá como corresponde. Por supuesto. Vamos a seguirla. Vamos a escuchar un poco más de música entonces, amigos, y los convocamos. Recuerden www.monoculo.com. Saludamos a unos cuantos oyentes que no se han identificado, pero que podrían saludar en la sala de chat para saber quiénes están ahí. Nosotros estamos acá, damos la cara y damos la voz. Y este es un tema dedicado precisamente a nuestro beta tester, el señor Fiasco. Shine on the morning El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. ¡El que sigue Monóculo! Grande a Leititia, que está cumpliendo sus primeros 93 años de vida. ¿Eh? Excelente, impecable, divina, lijita, lijita, está en un estado de risa permanente. Carlos estaba haciendo una vaquita, parece, lo contó. Sí. Estaba haciendo una vaquita entre los amigos para comprar, ¿qué me decía? Un listing. Otro más. No precisa. ¿Otro? No precisa. ¿Tiene alguno? No. Es que son imperceptibles. A mí me llama la atención muchas veces el cutis de ciertas mujeres. Divino. ¿Cómo se les estira, no? Como que quedan con un rictus. Se les frunce el cuello. Sí. Pero la cara queda igual. ¿Cómo qué resistencia? En el hombre se da otro proceso, sí, ¿no? Totalmente diferente. No se da tanto, es como más parejo. Pero las mujeres no sé qué tienen. Recuerde. Esa es una de las tantas diferencias. Que la boca de. Es como la película. Como en Brasil, la película de Gilliam. Sí. Se mostraba una señora muy linda ahí que era madre protagonista. Bueno, es algo así. ¿Ah, sí? Es verdad. Es el proceso. Sí, el cuellito capaz que tendría que prestarle un poquito más de cuidado, pero divina. Divina. Si usa la misma crema que usa para la cara, está. Exactamente. ¿Y sabe por qué llega a esa edad así, no? La vocación de servicio de Leticia. Es increíble. Un saludo muy grande, está cumpliendo años. Una señora que, si bien no es uruguaya, nosotros la consideramos adoptado. Más que uruguaya. Uh-huh. Porque es una de las defensoras más fuertes de la industria nacional. La patalla, no sé si puedo decir, muy rico el celeste. Y por sí, no solamente eso, un champagne también tiene vinos. Uy, los quesos, ¿no? Tiene importación de, puede ser de camioneta. De autos también, auto, una marca, ¿no? Caballos árabes, okay. un caballo árabe, que eso es lo que tenemos que investigar. Porque en relación a caballos árabes, tenemos que dar también otro mensaje tranquilizador. Porque mucha gente nos llamó a lo largo de la semana a ver si teníamos noticias. Y sí, estuvimos con Rodolfo. Uh-huh. Estamos hablando de Rodolfo Ninovoa. Uh-huh. Que sufrió... Qué susto que me pegué. Horrible. Ahora entiendo también las lagunas mentales que tenía Rodolfo. No debe ser la primera caída que sufre. No, realmente horrible lo que le pasó a el ex vicepresidente, actual senador Rodolfo Ornín Noboa. Vaya para él todos nuestros deseos de pronta recuperación, pues lo necesitamos. ¿Alguien sorprendió? ¿Por qué él tiene un dominio arriba del caballo? No sé qué habrá pasado. Aprendió con el hermano, aprendían juntos de chico. Ah, sí, salían a correr. Muy de la hípica era. Sí. Lamentablemente tuvo, como decimos, un accidente cabalgando. En su percherón por Cerro Largo, ¿no? Sí, ellos tienen los campos en esa zona. No sé dónde fue el accidente, pero bueno, lo tuvo como protagonista. Un poco paralizó el país por momentos cuando trascendió la noticia de que se cayó Rodolfo. Uno se encontraba, digo, en una paradera y ¿cómo estás? Y estoy acá con la caída de Rodolfo. Sí. Se caen las bolsas y digo, las bolsas de la internacional, y uno dice, bueno, ya se recuperarán. Pero Rodolfo es uno solo. Él igual estaba estos días estaba preocupado. Yo creo que eso siempre te quita del estar en el momento, estar en tu centro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es mucha la presión que recibe un senador, y más en la imagen y figura de Rodolfo Ornín Noboa. Y tenemos que tener en cuenta que en estos días justamente se pagó el impuesto de IRPF. Sí. Y ahí hay que declarar. Más que temblarle el pulso, le tembló como el esqueleto, digamos. Claro, que no se sorprenda nadie ahora si mañana surge la noticia de que, bueno, que hubo algún bien que no se declaró en el momento. Porque bueno, claro, le generó esa IRPF. Está atravesando uno de los momentos más difíciles, que no se lo deseo a nadie. Y una persona con familia que ahora está en ascuas con esto de la discusión. Él mismo está opinando sobre la discusión sobre el consumo de marihuana, sobre el cultivo de marihuana. Es verdad. Y hay que ver también que su patrimonio no lo haya dejado Allende el Plata, con sus socias. Puede ser que haya hecho una transferencia también. Con Víctor Hugo. Claro, igual es todo el patrimonio, puede estar a nombre del relator del Plata. No, lo concreto es que, bueno, está bien, como decimos, y también estuvo opinando sobre la absurda ley de liberalización del cultivo de marihuana que está motivada. Yo ya no entiendo nada. Aparte, usted se da cuenta que es una confabulación de gente de menor edad, porque es algo transpartidario. Tenemos a siempre un socialista, a un colorado que es hijo de un militar, de cosas aberrantes, que está a favor, y otro, y Cookie también. Cookie, igual a mí me gusta. Están todos de acuerdo. Sí. Para mí que se juntan antes de entrar al hemiciclo ahí. Y ya se conocen y son gente de bien. Sale humo ahora, verde, digamos, en vez de humo ahora verde. Yo creo que eso trae de vuelta al centro de la polémica, donde se ve discutir las cosas, ¿no? Por un momento se trasladó el tema de, parecía que era todo lo mismo, el alcohol, las drogas, la cosa. No tiene nada que ver. El alcohol es algo sano y aceptado, la droga no. Exactamente. No, además la marihuana es la puerta de entrada. Ya lo dice Moreira. ¿Qué dice Moreira? Que hay que tener cuidado, que de la planta sale el árbol después. ¿Qué? Exactamente, ¿qué? El senador de Moreira del partido. ¿Qué poder con ese, con esa síntesis así de campaña, como campaña? A mí me llama la atención, yo he seguido más o menos el debate más o menos de cerca. A mí me llama la atención que se habla, yo te digo la verdad, si se permite cultivar, yo creo que habría una planta o dos. Porque no hay nadie acá que diga que alguna vez fumó. No. En la plana legislativa nadie, no hay uno nadie que haya fumado. No, hay uno. Sí. ¿Habría uno? ¿Quién dijo? Cuquito Chico. ¿Dijo que fumó? Dijo en varias entrevistas que él probó, pero que ahora no. ¿Tragó el humo? Eso no, claro. Parece que lo hubiera tragado un poco, sí, por los efectos que han causado, pero lo admitió. Es el único. El único. El único. O sea, de un parlamento que tiene 100 personas al frente, o sea, 100 protagonistas, 99 para ser exacto. El oligarca, es el 1%. El 1%. Claro. Y además que son fieles representantes de lo que es la nación uruguaya. Quiere decir que estamos más representados. Estamos discutiendo la legalización de un evento que sucede en la ínfima parte de la población uruguaya. Pero nadie. No tiene andamiento ninguno. Claro. Porque además mañana pierde la banca. ¿Y quién es el que fumó alguna vez? Ninguno. Va preso. Se acabó. Realmente eso. Lo que pasa es que también tenemos que aceptar que el órgano legislativo está abarrotado de asuntos, ¿no? No, abarrotado de asuntos, no, y además este está ¿cómo se llama? Constituido por gente sana, ¿no? Yo creo claro, que si no es sano, digo que no llega. Elite, exactamente. Gente experiente también, que ya se ha curtido en la vida. Sí, no es una élite pero yo creo que tienen otro nivel, ¿no? Por algo están ahí. Realmente, bueno, se sigue hablando de esto. Todo el mundo salió a opinar nuevamente. Esto en un momento lo propuso el Partido Socialista, sí. Después se sumaron otros. Siempre es una propuesta, además, que surge en campaña. En campaña, sí. Y de jóvenes, para contentar a la gente más joven. Yo así. Creo que es bueno que esos temas, por ejemplo, ese, la patente, el tema del aborto, que esos temas cada tanto vengan, es bueno también. La basura, porque la eso va haciendo madurar a la gente. Y hay que decidir eso, porque eso después va a caer de maduro, ¿no? Y uno lo pone en la mesa. Exactamente. Lo pone como tema de discusión de la charla familiar de los domingos, sí. Cuando está toda la familia reunida. ¿Qué te parece esta iniciativa de... ¿Qué es lo que dijo Nin? ¿O sí. ¿Qué te parece lo que dice el Cuquito? ¿O qué te parece tal cosa? Lo va madurando, como usted dice, madurando el tema, y después va a salir en un momento en algún descuido, en algún gol de Uruguay, gol. Uno ni se va a enterar y no va a llamar la atención a nadie. Sí, ahí está bien, nuestro presidente en ese sentido acompaña con muchísima fuerza ese tipo de procedimiento. Usted vio que él tira los temas y sí, dice, hoy, yo no me voy a meter en la discusión. ¿Qué cosa más sana esa? No, él, hoy decía el politólogo de nuestro conocimiento, Adolfito, ¿sí? Que justamente Mujica hace ese uso de los medios porque sabe que es más efectivo tirarlos ahí que meterlos en la interna de frente, que donde él no tiene tanto peso. Exactamente. Entonces, es más fácil. Y bueno, y se dirá cuando se decidirá. Ah, sí. La gente sabia, puede tomarse su tiempo. Ah, por supuesto. Pero nosotros estamos. Con el tema de la patente única tenemos 50 años. Sí. Por favor. Legalización de. Por favor, cuando se haga, va a tener una madurez, una mayoría de edad. Es que cuando se haga la patente, vamos a andar en naves espaciales. Ya va a ser algo totalmente cabezado. Igual ya estamos apartando una platita, ¿no? De todos, y eso es bueno también, que el gobierno ya tiene el dinero entre todos los contribuyentes para que los autos puedan funcionar con una patente unificada. Sí, no, yo también, todos aquellos que tienen o no tengan auto, como lo aclarábamos la otra vez, ¿sabes lo van que a pagar de su acá ese el problema surge porque hay un departamento díscolo, que sí. Yo creo que para cuando se apruebe la patente va a ser parte de Argentina. Ya. Posiblemente. Colonia. Zimmer. Bueno, vamos a ver qué pasa. El tema es como un... parece, por momentos parece, y lo habíamos comentado la otra vez, que cierta agenda política la estuviera llevando adelante la revista Gas Subterráneo. Ah, sí. La otra vez hablamos del aborto, está el tema del aborto, ahora está la despenalización de la marihuana. Muy buena revista, yo tengo toda la colección completa. Y lo que yo creo que el próximo tema que se viene es graffiti. Graffiti sí, graffiti no. Y que hagan un plebiscito. Bueno, pero bueno, así está. Saludo a también, usted lo conoce, a Fernán Cisnero. Le mandamos un saludo a un oyente eventual, a veces sí, a veces no. A ver, si me acerca un poco los noticiones, porque estoy tan mal de acá de la operación asiática, que no puedo estirarme, ¿no? Otra de las noticias que está en la agenda, y esto es en el terreno municipal, nacional y capitalino, de firme arraigambre ciudadana, citadina, podríamos decir, es la situación que está atravesando Mariano Arana y María Julia Muñoz. Qué feo. No contentos con lo que le han hecho a Nin, ahora van por más. Exactamente. A Nin se lo enchastró, se dijo que se olvidaba de las cosas. Cuando una persona no tiene por qué estar acordándose de todo lo que tiene. Al contrario, yo creo que Nin es uno de los mujiquistas. Mujiquista tapado. Porque él es vasquista, pero dentro de ese corazón. No, pero usted sabe que para mí es mujiquista. Porque es capaz de vivir sin nada. Es como que se ha ido despojando de las declaraciones. Sobre todo de las deudas. Como que él tiene una capacidad de decir: bueno, si está, está. Que no sé, si está, no sé. Es un hombre moderno, está en su centro. Exactamente, el nuevo hombre. No sale ni ahí para ver lo que dicen de él. ¿Y ahora qué pasa? Ahora tenemos a un fiscal movido por intereses totalmente espurios. ¿Cómo se llama el fiscal? ¿Usted recuerda? No tengo el nombre. Creo que se llamaba Diego Pérez, ¿no será algo del homónimo de la selección? Gente que de apellido anónimo que busca buscar estrellato. ¿Sí, por perseguir gente? Está hecho. No sé, realmente que está diciendo que bueno, que ahora tendrían que comparecer ante la justicia y con una orden, con una solicitud, no es una orden, una solicitud ante la justicia de procesamiento por fraude y corrupción. Exactamente. Procesamiento con prisión. Lo trató de coimero, ¿sí? A Mariano. Que es un tipo generoso por definición, digamos, que se entrega siempre. Pero yo creo que ha perdido plata Mariano en la política. Mariano podría ser un arquitecto, usted lo ve cuando habla. Podría ser un otro. Perfectamente. Y nunca quiso eso. No. Siempre se preocupó por el patrimonio urbano, por cuidar nuestras. Y además él señala, y muy bien lo señala, sí. Y creo que no es por traer a colación sus relaciones dentro de la fuerza política, que él aprendió ética, dice, de su familia y de Liber Seregni. Sí. Y qué bueno que traiga esas referencias, Mariano, cuando muchos se han olvidado de Liber y tantos alumnos que tiene desperdigados dentro de la fuerza política, que son los que hacen la columna vertebral a la ética de este gobierno. ¿Verdad? Es verdad. Y María Julia Muñoz. María Julia. Una diosa. Sí. Una diosa de carnaval, ¿eh? La llamada. Sí. No le importa nada, porque ella aparece en batón igual a tocar el tambor. Exacto. Yo, a mí, sabe que si el... Habría que investigar un poco el fiscal, ¿no? ¿Quién será? ¿No será como aquel Bayak? Si el fiscal fuera una mujer, yo entendería el ensañamiento. El ensañamiento con María Julia, por esa competencia típica de las mujeres, ¿no? Sí, se da. Es imposible ver cuatro mujeres contentas. Y en este caso, uno va, si las encuentro en un bar, dos van para el baño. Sí, ¿no? Seguro. Y además hay un comentario positivo, es porque están... Se murió. Se murió y ahí puede hablar bien. Y ahí también, igual en un camionetazo. Bueno, entonces también hay que dar vuelta al razonamiento y ver este fiscal, digamos, ¿para qué lado tira? Sí. Por la otra parte de los acusados. Y también puede haber una competencia con Mariano. Por eso me importa, ya voy. ¿A qué lado tira? ¿Para dónde va? Bueno, usted tiene una noticia, perdóneme que lo corte, pero él, usted me comentaba una noticia de que ha hecho allá unas consultas, ha hecho Mariano a ver dónde quiere ir. Él quiere el pueblo, quiere con cara, no quiere privilegio, no quiere cara central, no quiere aislamiento, quiere estar. Pero usted me decía en el pabellón rosa. Se ha inaugurado recientemente. El pabellón de la Rosa. Pabellón Rosa. El Piriápolis le toca. Sí, lo han acondicionado todo con rejas y han llevado a la gente más peligrosa. El hacinamiento carcelario es así. Ha provocado que uno, un lugar que uno dice el pabellón de la Rosa. Es un centro del espectáculo donde uno puede ver a Django, puede ver a, no sé, a Denis Rousseau, por ejemplo. También puede ser un centro de reclusión. Sí. Yo creo que él, a Mariano nunca le gustó estar aislado. Mariano es una persona de pueblo. Es integrada. Y sí, yo creo que él quiere el pabellón Rosa tiene el nombre oficial de centro de acogida carcelaria. Ah, mire. Mire usted. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué paso sigue la justicia. Se mostró sorprendido Mariano, indignada María Julia. Y el otro tercero en discordia. Rosel. No puede creerlo. Los tres dijeron eso, no puedo creerlo. Sí. Hay que confiar en la jueza, la tipa divertida, con chispa, con onda. ¿Quién es la jueza? Fanny Canessa. Ya el nombre. Fanny Canessa, ¿qué causas ha llevado adelante? Miren, los mártires de Domingo Arena. Sí. Todas esas causas las lleva ella, así que vamos a ver qué pasa. Triste privilegio para una jueza estar al frente de procesamientos, encarcelamientos de quienes llevaron adelante los destinos de nuestro país en esa larga noche. Sí, en el momento más. Y no contenta con eso, usted la ve cuando pasan las cámaras de cualquier canal de televisión. Aparece. Imaginalmente, inmediatamente situarse frente a la cámara, ¿no? Es una persona que está buscando protagonismo. ¿Y tiene timing, tiene idea de la escena, digamos, ella, para posicionarse? Y yo creo que por lo menos se ha visto, le han comentado algo, siempre busca un perfil como que la favorezca. Sí, pero sin duda. Habría que echarla. Eso hay que echarla. Por eso es que nosotros decimos, tiene que haber un Ministerio de Justicia. Como, ¿sabes? Como en España durante 40 años. Sí. Y todavía tienen, volvió la democracia y el Ministerio está. Si hay un tribunal militar que entiende del tema militar y lleva adelante las causas militares, tiene que haber un tribunal político que lleva adelante la causa de los políticos. Sí. Un vicepresidente es juzgado por un vicepresidente. Por sus pares. Un presidente por expresidentes. Y así, cada uno, un intendente por sus exintendentes, otro por sus subsecretarios, pero no podemos dejar que la justicia se... expida. se cuida sobre cualquier tema. Sí. Porque por cualquier tema. No. Porque además le están diciendo que Mariano Lara firmó cosas. ¿Cuántas cosas habrá firmado? Si él lo dice en un momento de la declaración. Además, nombra tres o cuatro temas. Si tendrá sensibilidad social, que él se acuerda de lo que se acuerda desde las ayudas que hizo la intendencia, de los 20 merenderos que le daba ayuda a la intendencia. ¿Usted se da cuenta? ¿Por qué no dijo de las patentes, de los teatros? Es increíble cómo lo primero que se le ocurre. Él le gusta la cultura, es un tipo culto. Entonces siempre va para esos lados. Sí, Mariano, y que por él jamás se hubiera subado el lomo a sí mismo. No. Él siempre. Mariano, lo que habla de él es simplemente su cotidianidad. No, jamás se auto. Yo vi la, se da un autobombo. Han trascendido sus pertenencias. Tiene un apartamentito y un auto del 96. Un apartamentito en el Prado. Y tiene también. ¿Sabe por qué? Y nos han dicho también. Y un apartamento por ahí. Unos apartamentos en la ciudad vieja. Porque es un amante. Es un amante de la ciudad. ¿De patrimonio? Sí, sí, de patrimonio. Y yo creo que lo hizo para salvar ese patrimonio. Era presidente de la comisión por la defensa del patrimonio en la dictadura, los años más difíciles. Él estuvo ahí. Resistió, porque la ciudad vieja estaba impecable durante la dictadura. Usted lo recuerda. Diga que sea alguna gente del conventillo y eso lo ha feado un poco. Gente y ahora es gente que no pertenecía al barrio. El otro día lo veíamos también. No digo llorar porque los hombres no lloran. Pero lagrimear sí, ante el derrumbe de la residencia que estaba en Boulevard España y Juan Polié. Y Requena. Entre Polié y Requena. Muy lindo, muy buena la residencia. Y bueno, ya ahora se acabó y ahí sí. Ahí no tuvo pereza de salir a las cámaras, salió y dijo, bueno, que le parecía un desastre eso. Porque toca lo más íntimo, ya que él es arquitecto y fue también... Dio clase en arquitectura. No, un hombre probo y... Excelente. Hombre hecho y derecho. Vamos a ver qué pasa. De todas formas, lo que hay que decir también, y yo quebro una lanza por Bengoma, es que los casinos al día de hoy siguen dando pérdidas. ¿Y él no está? Sí. Y él no está. Ya no está Arana, ya no está Bengoma, Rosselli, ya no está María Julia Muñoz. Ya no hay nadie. Y sin embargo, el casino... Pero... Y yo no veo ningún titular que esté diciendo... Vamos a meterle a criticar y qué feo lo que hace Ana Olivera. No, acá hay una intencionalidad política, acá hay intereses del plano electoral que se mezclan en la justicia en un ejercicio de política deplorable. Deplorable desde todo punto de vista. Que poco aporta a la convivencia democrática. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en democracia. Tú te puedes equivocar. Tienes la segunda oportunidad. Exactamente. Un mensaje bíblico. Sí. Te golpea la otra mejilla. Pero no, descargando. Dejemos trabajar a la gente. Aparte por favor, de que hay que tomar en cuenta que el casino público municipal no es el privado. El público municipal está hecho para el pueblo. Entonces ahí la gente gana. La gente gana. El casino es un ente público de servicio. No puede ganar el casino. Vamos a ver qué pasa. Saludamos a Derroche también. Legalicen y fumen, dicen. Bueno. Prueben y si no les gusta, paren. Y te imaginas el turismo que se viene con eso, dice Derroche. Lamentable, Derroche. Una participación fugaz, pero ¿tiene, bueno. ¿Usted tiene el IP ya de esa gente? Ya, mañana lo estamos derivando a el delitos complejos. De delitos complejos. Exactamente, no, pero además ahora hay uno terriblemente específico. Una policía, se está montando una policía de Facebook. Es verdad que va a seguir los casos. Tenemos un duelo el próximo domingo acá, cercano en el Montevideo Shopping, las dos bandas. En relación al mártir, que no me acuerdo el nombre ahora, semana pasada, quien murió a metros del carro de chorizo. Ese carro de chorizo, le doy una primicia, fue clausurado por haberse encontrado en un control bronquiográfico, ¿cómo puedo decirle? Hongos de la parte íntima femenina en una hamburguesa. Hay que ver las propiedades psicodélicas que tenían los chorizos. Pero dígame cómo. Dígame que cómo era lo de bandas. Hay un llamado a enfrentarse las dos bandas en el mismo shopping. Galarza y Rañá. Pablo Galarza y Luis Alberto Herrera. De eso vamos a hablar. Y le voy a decir una cosa. Monóculo va a estar ahí, Si un día me matan, que me maten en una plaza de comidas. Así ya puedo. Lo único puede que morir. Tranquilo. Vamos a la música. Y sin comer esa hamburguesa famosa, Sí. Porque si le encontramos la boca ese tipo de bis. Va a morir mal. Va a quedar pegado la cosa. Ordinance to the audience, in accordance to the code of feet breaking, we painstakingly shatter the form, stand on a platform, unleash a masterpiece. I spit words until I taste blood in my mouth, my vocal cords burn, I'm about to pass out. But in the moments just before I give in and black out, I hear a voice deep inside of me shout, this is the reason why emergency services say the situation is shocking, and they had no option but to put us in a room and lock us in, quarantine the victims. Bite marks and bloodshot eyes, these are the symptoms. Parasite, the more we try to fight it, the stronger it is, the weaker we become. It started with one, now these millions reported to have made contact. The picture gets fuzzy, the sound dies, and the screen goes black. Left in the darkness, are we gonna cower and sit, or gather the power to try and get us out of this shit? And in the moments just before we begin to break out, I hear the voices of those standing beside me shout, is this the reason why I live? Get back everything that I take out. Won't leave until I grow. It's second nature and I know this is the reason why I live by. Get back everything that I take. I won't leave until I grow. I grow. It's second nature and I know this is the reason why Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Mm-hmm. mientras Franco lleva adelante una producción periodística como no teníamos antecedentes, titulando rápidamente, un poco poniendo, dándole, ofreciendo una imagen dinámica que no condice con su accionar. Aspecto pensé que iba a decir. También. Prefiero no hablar. No hace. El hábito no hace al monje. Estoy haciendo puntos porque quiero pasar al. Al audiovisual, digamos. Exactamente. Okay, exactamente. Bueno. Ahora que tenemos una cuñita metida ahí adentro. Ya, ahora va a ser. Ahora es un. Pero, es un boleto. Es un bollo. Una vez metido el es el caballo de Troya que metimos allá. Exacto. No saben lo que se va a encontrar adentro. No tienen ni idea, nadie, ni yo. Pero bueno, vamos por partes. Amigos, a lo largo lo denunciábamos el jueves próximo pasado. Me gusta, nunca supe por qué se dice jueves próximo pasado, pero me encanta. Para diferenciarlo del próximo. Precioso. El jueves pasado. Sí, pero queda más lindo, sí. Próximo pasado. Bueno, el inmediato anterior, podríamos decir. Anterior. Y otra forma de decir, ayer. Pero queda mejor el jueves próximo pasado. Jueves próximo pasado, en una intervención en Meridiano que tenemos semanalmente, una columna que hay en Meridiano, donde, bueno, tengo la oportunidad de comunicarme con José de Colúñez. Aprovecho para pasarle el mensaje que va a Meridiano de lunes a viernes, hace más de 1000 años, en emisora del sur 94.7. Lleva adelante su programa Meridiano. Ahora que pienso, va a estar a la corrida usted. No, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Y no sé. Bueno, no sé, será el remise, tendrá que estar de todos lados, no sé. Tremendo. Pobre para el chofer, ¿no? Sí. Tendrá que ir para un lado, para el otro, pero bueno, a veces a Meridiano salgo por teléfono. Ah, cuando no puedo con la agenda, ahí va. Hago telefónicamente. Pero bueno, mencionábamos con alegría. Con alegría la visita de un artista internacional de prestigio mundial, y estamos hablando nada más ni nada menos que de Ricky Martin, ex integrante de Menudo. Ya con Menudo habíamos tenido un approach, podríamos decir, el 25 de agosto próximo pasado. Ya que se hicieron presentes dos de los integrantes originales de Menudo en los programas matutinos y en una fiesta de la nostalgia. A mí se me va la cabeza. Usted dice Menudo y a mí se me inunda el corazón. ¿Y de sensación? ¿Qué le viene a la mente? Y sensaciones. ¿Qué tema? Súbete a mi moto. Que no has encontrado una. Ah, no, pero divino. ¿Cómo canta? Sí, Franco, sí. Lárguese. Me da como una timidez, pero. No, ha sido hermosísimo. Pero a mí, yo me acuerdo de las imágenes. Yo me acuerdo de esos chicos con los pelos largos, con sus vaqueros. Modernísimos. La rebeldía mexicana. La rebeldía centroamericana. Sí, puertorriqueña, más bien, ¿no? Pero bueno, era realmente hermosísimo, estos días que nos hicieron recordar eso. Bueno, en casa era una fiesta, pusimos internet, estábamos todo el día con la noticia, ¿no? Mis chicos bailando en el comedor. Nosotros tenemos un comedor, un espacio enorme así donde tenemos el equipo de música. Y ahí nos largamos toda la familia. La sala de baile, sí. Salón de baile, en su casa, dice usted. Exactamente. Bueno, lo concreto es que, como decimos, dos de los integrantes originales de Menudo se presentaron hace. ¿Cuánto? Una semana, una semana más o menos, en diferentes. Próxima pasada, más o menos en los tres programas matutinos que hay. Buen día, Uruguay. Bueno, no sé, el del 4, el del 10, Hola Vecino. Buen día, Uruguay, no me acuerdo, y Día Perfecto. Uh-huh. Por ejemplo, en esos tres hizo Bendita TV un compendio de la participación. En los tres se recordó el tema Súbete a mi moto, lo bailaron. Ahí lo que llamaba la atención era la diferencia que había entre de edades dentro del propio Menudo. Que uno cuando los ve jóvenes no se da cuenta. Porque estos dos que vinieron para la noche de nostalgia deben tener por lo menos 30 años más que Ricky Martin. Porque están hechos pelotas. Porque Ricky Martin está bien todavía, claro. Físicamente. Sí. Y pero Ricky es un ser espiritual. Es otra cosa. Nota. Tiene una luz interior que lo ilumina. No sabemos cómo entró esa luz. No, más o menos. Antes pensábamos que había entrado por el corazón. Ahora hay que ver. Hay que reforzar los conceptos e investigar más. Sí. ¿Qué pasó con Ricky? Lo concreto es que viene, va a presentarse en Uruguay y viene a reunirse. Entonces, se toma unos días de su apretada agenda para encontrarse con nuestro presidente José Mujica. Uno a simple vista dice es incompatible Ricky Martin con José Mujica. Por un tema de edad generacional. Sí, sin embargo, no. Sin embargo, Pepe es capaz de. Él es muy maduro también. Sí, Ricky Martin es muy maduro, hay que decirlo. Pero Pepe, como que puede bajar unos escalones y ponerse a la altura de Ricky Martin. Y Ricky Martin te muestra una madurez también muy grande porque estuvieron 20 minutos hablando. Prácticamente como media visita a Cristina Fernández de Pepe fue la que recibió nuestro presidente de parte de Ricky Martin. Estuvieron hablando de la infancia. Él tiene un tema que es la defensa de los niños violentados. Sí. Es una, él dijo que esa fue la experiencia de vida, ¿no? Sí. Pero él está en ese tema ahora. Es un activista social. Dice. Sí. Qué linda definición, ¿eh? Un activista social. Está pasando con los artistas eso. Se da. Está pasando. Yo creo que de We Are the Children hay como una toma de conciencia. Ahora veíamos las cámaras argentinas tomando a los artistas argentinos con esta barbarie que hicieron con una niña. Y qué bueno que los artistas se comprometan de esa manera. Tal vez mañana eso se olvide, pero ya quedó en la matriz de la población argentina. Este tipo de eventos violentísimos que había sucedido con la chica, creo, que secuestraron. Candela. Y que ha sensibilizado a la población entera. Yo estoy seguro que mañana, pasado, se van a encontrar esos 200 niños que están perdidos. E incluso si aparecen otro tipo de eventos sociales violentos, los artistas seguramente van a reaccionar de la misma manera. Porque qué importante que salgan. Comentaban que Facundo Arana salió de su ensayo. De su ensayo. Está ensayando para un teleteatro y salió. Estuvo como 3-4 horas. Brindando su palabra, su presencia, es realmente conmovedor. Hay que rescatar de esta visita de Ricky también la gran presencia que tenían sus fans uruguayos. Sí. En presencia, en cuerpo y en espíritu. En todo. Tal vez no eran tantas. No, pero eran de peso. Pero en kilos sí. pero era voluminoso el espacio que ocupaba. Quizás ahí se encuentre la causa de las opciones de Ricky en la vida. Sí. Como viendo el este lado del arroyo, prefirió ir por la vera contraria, digamos. Él recordaba con mucha emoción su anterior visita al Uruguay. Yo recuerdo, no sé si la primera presentación de Menudo, pero una de las presentaciones de Menudo, en pleno auge de Menudo, donde ellos se alojaron en el Hotel Hermitage de Positos y había cola de gente durante, hubo acampadas prácticamente en la Plaza Bomensoro esperando que en algún momento saludaran por alguna ventana, cosa que creo que nunca sucedió, pero bueno, son artistas, en ese momento eran muy chiquilines, estaban muy manejados por intereses espurios la juventud, pero bueno, se va a estar presentando cuando es mañana, creo que en el Velódromo Municipal, en un show, bueno, no, mañana en el Conrad y el martes en el Velódromo Municipal. Un espectáculo completísimo, al Conrad van Tinelli, Susana, todos los famosos argentinos. ¿Van a verlo ahí? Ah, mire usted, no tenía. Dice que va a ser un espectáculo. ¿Habló con Real usted? ¿Eh? ¿Habló con Real? Pues la representante acá de Real. Me dan todos los datos. Va a ser un espectáculo, dice, completísimo, con teatro. Bueno, como nos tiene acostumbrado Ricky, ¿no? Exactamente. El mayor de los éxitos a Ricky Martin. Pero esta visita de Ricky Martin lo que marca también es, por un lado, la entrada por la puerta grande del jet set de nuestro presidente. Y acá nos queremos quedar, porque si usamos la memoria y no la forzamos mucho, tenemos que decir que ha tenido una agenda artístico-cultural en los últimos tiempos como yo no lo recuerdo a ningún presidente anterior de Uruguay, ¿no? Yo recuerdo con sorpresa y con alegría la visita de Yuya a Luis Alberto Lacalle y la caravana que se organizó desde el aeropuerto de Carrasco hasta el edificio de presidencia, que en ese momento estaba en Boulevard Artigas y Boulevard Artigas, ahí donde estaban los Cuernos de Valle. Se hizo una caravana todo por la Rambla y subió por Boulevard Artigas y ahí la fue recibida. La reina de los bajitos. Exactamente. Fue recibida por Luis Alberto Lacalle. Empezó con los grandes. Sí, empezó con los grandes. Fue bajando la categoría. Sí. Pero, y poca cosa más. Se fue vistiendo y bajando. Tabaré Vázquez, yo no sé con quién estuvo. Realmente no, no. Tabaré Vázquez no. El nombró a Dreyfus. Nombró, lo nombró. Pero no, ni siquiera le. Estuvo con la gente de carnaval. Pero no con alguien internacional. No, pero artista. No, artista claro, de primera línea, no. Valle, no recuerdo tampoco. No. Uruguay está siendo, se está convirtiendo en el centro mundial. Yo a veces me sorprendo porque digo, ¿qué está pasando en otros países? Sí, ¿qué está pasando? Porque ¿cuáles son las noticias? No son noticias. De todo el mundo vienen acá. Sí. Todo el mundo viene acá y Uruguay está en todo el mundo como noticia. Sí. Pero tenemos que ir un poco más atrás para citar, porque estamos diciendo se reunió hace una semana con Luis Andresina. Sí. En el Chaco. En el Chaco. Le dio una clase. Lo dejó como un felpudo. Le habló de la integración, del impuesto al agro, de todo. Plan. Tanto fue la clase que a los dos o tres días la Andresina fue internada de urgencia con una afección cardíaca. Que no le dio la cabeza. No le dio la cabeza. Se le voló la peluca, parece. La semana pasada estuvo con Susana Rinaldi. La Tana. La semana que viene, no, el mes que viene o el otro, sí. Viene Juan Luis Guerra. Sí. No le llame la atención a nadie se tire a presidencia. Le digo algo de la Tana Rinaldi. Recuerdo un almuerzo de Puglia de hace miles de años, que estaba Mujica invitado y la Tana Rinaldi, y él ya era admirador y le llevó un enorme ramo de rosas. Mire usted, pero mira qué lindo recuerdo que trae de la mesa de trabajo, ¿eh? Y estaba enamoradísimo. ¿No estuvo un cantautor que habló muy bien de estuvo, no, estuvo... el actor español Imanol Arias. No, y el otro también, Sacristán. José Sacristán. No, Imanol Arias. José Sacristán. Un tipo un amante de la cultura. Un tipo alegre. Sí. Por definición. Sí. Falta que haga un stand-up con Brandoni. Sí. Y ahí está completo. Ya está. Y es que permanentemente se tendría que agregar a Brandoni porque la capacidad que tiene para hacer stand-up. Sabina no estuvo con. Sabina también no estuvo con el presidente. Claro que sí. No. Y le está dando letra, porque estos hombres se van a su patria y empiezan a acordarse canciones. De las charlas. Hacen canciones. No, es increíble. No. Y tiene un año de gobierno. Sí. A veces se dice, bueno, no ha hecho nada. Que le pregunten a Sabina, que le pregunten a Ricky Martin, que le pregunten a Susana Rinaldi. No pregunten acá qué intereses creados. Que le pregunten a los que realmente importan, que son portavoces a nivel mundial. Le pregunta a cualquiera de estos y va a tener solo palabras de elogio para con nuestro presidente. Y como nosotros tenemos en cierto momento cierta mentalidad provinciana, cuando nosotros recibamos el reconocimiento de los artistas internacionales, ahí sí va a ser importante el Pepe. Sí. Ahí sí hizo, ahí sí metió para adelante. Mientras tanto, algunos intereses económicos y periodísticos le dan como si no hiciera nada. Y se reúne con Ricky Martin y a la media hora se va a inaugurar otra cosa y a los tres cuartos de hora se va a comer un chivito por otro lado. Y no le sorprenda que Lucía esté presentando en cara la chacra del Pepe. No le sorprenda. Los periodistas de cara deben estar mordiéndose por tocarle la puerta al Pepe. Se los ha visto con un gran teleobjetivo desde el Quincho Varela subido a la chimenea a ver si captan algo de la intimidad. Y sí. Claro. Y sí. Claro. Pero parece Manuela está tan entrenada que no lo deja acercar. Ah, ella se posiciona. Con sus tres patitas. Está dentro de las acelgas y cuando se acerca a uno, ¡plac! Arriba. Y claro, hay que tratarlos así a los. Otra de las figuras que viene, que no está agendada la visita a nuestro presidente, pero no es descabellado pensar que se reúne, y yo creo que de ahí sí se solidifica lo que es un sueño para todos los uruguayos, es la visita de Joseph Blatter y la concreción, de una vez por todas, del Mundial 2030, como nos merecemos todos nosotros. Uruguay tiene toda la infraestructura. Ya, hoy la tenemos a 20 años, 19 años para ser exactos, a aquellos los cientistas que decían, ahí estamos en el 2011, faltan. No, y 19 Uruguay años. 19 años ya tenemos todo pronto. Tiene, tenemos el Estadio Centenario, tenemos el Parque Central, tenemos el Luis Francini. El Francini está divino. El Francini está divino, el Parque el, Viera, el, lo miraba el otro día. El Trócoli, que ahora lo habilitaron. Todo imagínese un clásico. Nada de hacerlo con Argentina. Contra Alemania en el Trócoli. Y Uruguay inventó otra categoría de estadios. Los estadios. Así descartables como el de Paysandú, que se construyó y se destruyó solo a los dos años. Tenemos de todo. Eso está muy bien. Ahí el guapo fue... el guapo metió peso. Yo creo que una vez que Blatter venga y recorre un poquito el país. Claro, tiene que él va bien a Nueva Helvecia porque celebra los 150 años. Uh-huh. pero creo que es una oportunidad preciosa para Blatter para recorrer un poco las instalaciones deportivas y decir, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué lo quieren hacer con Argentina? ¿Por qué no lo hacen ustedes? Lo hacen una vez por todas. Lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros solos. Exactamente, claro. Nos sobra. Argentina sabe qué, ¿para qué la queremos? Para ganarle la final. Exacto. Eso vamos a tener Argentina. En el estadio, ahí, en el estadio, como la primera vez. Claro, como en el 30. Y ya le tira en el estadio le dimos terrible salsa. Le tira el técnico. Dígame. Para el 2030. Forlán es el técnico. Forlán es la categoría. Más un técnico rubio siempre bueno. Ojo, se le da prestigio. Da prestigio. Tiene una mirada mucho más clara que cualquier otro. Y gran carisma como Tavares. Estamos bien ahí. Y tiene bien clarito cuáles son la plata que tienen las cuentas. No se le escapa. Hablando de parando, la otra Nara que pasó. Forlán la tiene clara. Sí. Siempre está separando. Otra cosa, y esto es una buena noticia antes de escuchar música, es que Juan, digo, quizás hoy terminemos un poco antes del programa. Juan está organizando un asado. El reencuentro. El día de hoy. El asado del reencuentro. El asado de reencuentro. No el reencuentro porque ya nos reencontramos. ¿Sabe dónde es, no? En la quinta ahí de la capilla de Carrasco. Exactamente, desde aquí nos vamos a Carrasco Polo. O al Cristian, yo no me acuerdo. Digo, yo llego ahí, pongo el GPS y digo, busco Peirano. El auto asado del Peirano. Sí, igual me lo he encontrado varias veces porque él. Vio que tenía salida transitoria, siempre nos encontrábamos para charlar cosas del momento. En la misa. En la misa. Un hombre creciente, yo creo que por eso le va a empezar a ir bien de nuevo. Fue vilipendiado. Se lo merece. Un hombre que en Estados Unidos tiene vergüenza. Esa que otrora, diría así, otrora virtud está tan desvalorada, desvalorizada. Sí. En el día de hoy, entonces, una persona que no se anima a tener una deuda. No. Él estaba prefiere irse a Estados Unidos, una tierra. Y al anonimato. Exacto, una tierra desconocida. Vivía en un yate o algo así, vivía en el mar, ni siquiera había tocado tierra. Sí. Estaba totalmente marginado. Pero además usted vio que es otro de las personas con vocación de servicio. Usted no vio un disco. Yo voy al disco, voy a cualquier supermercado de lo que su dueño fue dueño de los Peirano, y tienen todos los escaparates impecables, todos los empleados están muy bien vestidos, contentos. Están felices de la ganando vida. Ganando unos regios sueldos. Por favor. Y ese es el hombre que ha sido cuestionado, el empresario, un empresario moderno. Pero bueno, un empresario que hizo desaparecer, que hizo, se llevó 800 millones de dólares sin molestar absolutamente nada, sin escándalo, sin nada. Y se lo llevó a un lugar, seguro. A Caimán, a la isla Caimán, Seguro, por lugar supuesto, seguro. Por supuesto. Exacto. ¿Quién iba a meterse en una isla a sacar dinero? Nadie. Y más con los caimanes. Él lo estaba guardando. Le agarran y le comen los billetes. Los bichos ni saben lo que están comiendo. Y además, lo que nadie dice es que acá estaba, yo estaba muy cercano al sistema financiero en esa época. Y todo el mundo tenía un banco, dígalo. No, bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Se fue uno de los que cerró? Banco de Italia. Republic Bank. Y bueno, y en esa época, todo el mundo quería sacar el dinero. Y él lo guardó en un lugar seguro. Bueno, pues ese hombre ahora es castigado. Ahora se hace justicia. Pero ¿cuántos años pasaron para que esto pasara? El sufrimiento interno, porque no importa estar en una cárcel, eso es lo de menos. Tenerlo filmado cuando viene en el avión y lo bajan esposado, como si fuera una porquería de ser humano. Una verdadera vergüenza. Hoy es el asado del reencuentro, nosotros nos vamos a acercar ahí. Tenemos que llevar una virundela y unas puntas de fiambre. Compré 2 litros de paisano. Y sí, hay que cagar con algo. Está pasando un momento. No tiene un mango. No tiene un mango partido a la mitad. Es más, no quiere ni salir. Sí. No quiere salir a la calle. Mire usted. Se va a la ciudad. Está tan deprimido. Está contento. Sí. Pero está mal. Claro. Está mal. Y creo que justamente es la labor de nosotros, que somos amigos, de levantarle la moral, de incentivarlo a que la plaza financiera hoy está en un momento. Hoy no hay crisis. Boom. Hoy no hay crisis. financiera. Hoy se va a poder... es un mentiz enorme para decir que nos habíamos hundido o cosas así. Ahí pero estamos. ¿Uruguay está hundido? No. Es un mentiz enorme a eso. Exactamente. Él tuvo visión de Estado, contribuyó a que la banca sea solo pública en de parte uruguaya. Exactamente. Pero además... estatizó la banca. Y de la forma más drástica, pero la estatizó. Es un comunista. Es un comunista. Además, hace 3 años, 4 años que están tratando de encontrar cosas y el proceso sigue porque no le encuentran nada. Exactamente. ¿Sabe qué? Llegaron, recuerda ahora, a hacer... hacerle, se recuerda, hacer autopsias al padre que había muerto en el cementerio para buscar no sé qué, ya no sabían que agarrar. Sí, un chip. Sí, un chip, algo en la memoria. La contraseña. Sí. Algo. La caimán, la llave del cofre de la caimán. Una, pobre hombre. Horrible, horrible, pero bueno, está en todos nosotros hinchar para adelante y darle fuerza. Nosotros los convocamos a... Por lo menos compren El Observador, no compren pasquines. Compren El Observador, que ahí estamos ayudando a la familia Peirano. Sí. Vayan a la Universidad de Montevideo, compren en el disco. En fin, ellos tienen algunas empresas que seguramente están en la cuerda floja. Juan Peirano ha vuelto nuestro hermano. Ha vuelto un hermano. Saludamos a Chimbo, que también entró en la sala de chat y reclamaba la presencia. Fiasco dice: hola, por fin, a ver quién es el beta no sé qué. Aló, derroche, mandanga y el jefe. Salud, perdón, salud, Fiasco. Aló, Chimbo, bueno, mantenían un intercambio. Nueva York, bien, sin novedad, nos dice derroche. Y por suerte... y Chimbo tiene la visita del huracán Irene. ¿Cómo dramatizan eso, tío? Nosotros tuvimos una tormenta el 6 de agosto, el 8, al máximo el 9 ya teníamos levantado todos los árboles. Exacto, renovamos. ¿Usted vio algo de roto en Montevideo? Nada. En 3 días estaba todo ordenado. Es la diferencia. Vamos al último tema musical del día de hoy y después entramos en una serie de recomendaciones aplicables a una situación que nos toca atravesar todo este mes. A estar atentos, uruguayos, que para eso, velando por sus intereses, siempre está Monóculo. Está aquí. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo, pero justamente surgió un tema acá fundamental para la mesa de trabajo. Una... ¿Estás llorando? No, me toca el tema y... No se ponga a llorar, no, no. No, más que triste, estoy un poco tenso. Estoy... capaz que ahora me estoy aflojando un poco. ¿Qué pasa? La mejor forma es compartirlo. De esa forma uno... Digo, las buenas noticias son para compartir. Exacto. Y las malas también, porque uno lo alivia. Es verdad, lo que pasa es que ustedes saben que yo fui criado en una familia muy unida. Uh-huh. Y siempre es un respaldo, ¿no? Uno llega a casa cansado, yo tengo trabajo, me levanto a las 11, 11 y cuarto. No, y ahí hasta las 3, 4 de la tarde no paro. Claro, sí, no, extensísima jornada, tú me estás hablando. Por favor, 4 horas intensas, que uno sí, dice, sí, uy, 4 sí. horas pasan volando. No, sí, pero metiéndole como le mete Franco, no tengo recreo. Ah, no. Yo cuando me meto, a mí me han dicho varias veces, te va a hacer mal. Y sí. Y tengo el estómago abarrotado, y se tengo. Y la edad también en un momento empieza a pesar, y justamente cuando empieza a pesar es cuando la familia pretende trasladarse. Hubo una noticia ahí que llegó a casa a través de un conocido, de un alcalde de La Paloma, uh-huh, que pretende promotoras que no sean rubias, no sé por qué. Es la discriminación positiva, digamos. Ah, sí. Sí, no sé cómo llamarlo, discriminación positiva. Positiva, porque es a favor de los menos favorecidos en, digamos, en esos concursos, en esos empleos transitorios. Ahí va. Y bueno, parece que precisaban promotoras solamente morochas. Gordas también, no importa. Lo que fuera. Bajita. Lo que fuera. No, y no le digo, mi tía Pocha fue la primera. ¿Se anotó? Sí, había quedado. Eso fue lo que definió que se fuera para Rocha. Entonces, y por las opciones laborales que se presentaban. Exactamente. Claro, digo, estamos hablando de una situación que, digo, quizás los uruguayos tengamos que empezar a acostumbrarnos a recorrer nuestro propio país. Vivimos una experiencia muy similar a esto que plantea Franco con la UPM, Botnia. Sí. Era una zona que, bueno, tenía su población estable, pero bueno, cuando tuvo un emprendimiento de esta magnitud, se llegó una cantidad de gente a trabajar, y hoy muchos de ellos integran los cantegriles de Fray Bento. Sí, sí, sí. Pero cantegriles digo en el buen sentido. Sí, cantegriles de Punta del Este. Cantegriles, donde hay cantegriles hay progreso. Exactamente. Exactamente. Va a pasar esto mismo en la con la minera Aratirí. Uh-huh. Ya vimos esta semana manifestaciones. Lo que pasa es que está quedando muy poquitos lugares de trabajo con mano de obra no especializada. Uh-huh. Estamos necesitando gente que trabaje. En realidad la familia con mi cuento son gente preparada. Por ejemplo, mi tía y la compañera de mi sobrino. ¿Compañera? Sí, ¿Cómo es eso? Bueno, es la esposa. Yo le digo compañera porque tengo hábitos estudiantiles, debo decirlo así. Tengo hábitos estudiantiles. Son concubinas. Que sería bueno que lo limpiara, ¿eh? Bueno, sí, la verdad que sí. No, lo que yo le decía es que... La señora. Ellos saben, por ejemplo, uno le hace un dictado, uno le hace cosas, e inmediatamente teclean ahí, no con todos los dedos, pero lo hacen... con una velocidad, lo hacen la velocidad, lo hacen la conciencia. Y bueno, este tipo de trabajos de que no se precisa. Hay que ser claro. Lo concreto es que una medida desarrollada. Yo realmente estoy enterado de la noticia, pero no sabía que iba a provocar esa salida masiva de la capital. De la zona más. O de la familia. Urbana. Yo no me gustaría tampoco levantar. No sabía que los Oliverios se me iban para Rocha. Sí. Primera cosa. Sí. Lo concreto es que el alcalde largó una noticia en la que dice que, bueno, no quiere promotoras rubias, quiere darle oportunidades a las morochas, a las gordas, a las petizas. Sí. Ahí los Oliverios. Bueno. Escucharon esa noticia. se ve que querían cambiar de aire. Rocha es precioso, sí, tenemos que decirlo, es precioso. Todo el año, además. Todo el año, porque acá se ha apostado el turismo durante todo el año. Todo el año. Y esa fue una oportunidad que vieron con muy buenos ojos la familia. Y entonces se van para Rocha. Nos vamos para ¿Quiénes se van para Rocha? Cuénteme los nombres, porque es una forma de promocionarlos también para que sea fácil mañana cuando digan promotoras, como no pueden contratar porque el alcalde un poco ve con malos ojos que se use la mujer, que el estereotipo de la mujer 90, 60, 90, 1,70. Ah, no, en casa siempre apostamos al intelecto. Jamás nos interesó una curva, se van entre la gimnasia, no somos del step, no somos de salir a caminar, somos gente. ¿Quién es más? Y bueno, va la tía Pocha, es la que fue la impulsora. Después Rulito, que es la prima Estela. Y después las mis hermanas, ¿no? Andrea, Susana. Mi mujer va a ver cómo está el ambiente. Mi mujer va a contestar. Mi mujer no se encuadra exactamente dentro del pedido del alcalde. Pero porque usted está celoso, papá. Y bueno, uno siempre vio que en esos ambientes de promotoras es medio bravo. Turbio. Siempre hay invitaciones, siempre hay desfiles. Sí, tomo una copita. Sí. Y si tomo una copita, tomo algo más. Y bueno, mi mujer la conocí así, ¿no? ¿Era promotora? Ella animaba fiestas. Ella animaba fiestas, era la persona que se encargaba más o menos de coordinar el catering. Y bueno, siempre ella alguna copita se tomaba, siempre algún picadito. Entonces una persona, no digo que es gordita, pero es rellenita. Bueno, y bueno, ahí puede tener oportunidad también. Y bueno, ¿no? sí. Y es morocha, son todas morochas. Ah, bueno, todo hecho. Sí, incluso ahora, mejor dicho, mi prima, la hija de la tía Pocha, no es, pero parece que se va a teñir, es rubia. Porque se teñía antes de ir. Sí. Llegue morocha. Ah, no, y además teniendo toda la familia morocha. Somos los oliverios, nos venimos hasta las cejas. Y también la piel hay que... Todo. Sí, no, todo. Todo y más cuando se acerca a la playa. No solo las cejas. Cuando más cerca de la playa, usted ve que te saca la ropa y tiene que aparecer hasta los flequitos más... Exacto. Indecibles, morochos. Y bueno, y uno no quiere estar solo acá en la costa. Y me voy para La Paloma. Ya alquilamos, ya estuvimos viendo una cabañita de un dormitorio, porque a mí nosotros nos gusta estar todos juntos también. No me gustan esos espacios. La gente está muy fanatizada con eso de las casas grandes. Nosotros somos muy... Ya fue. Ya fue. Sí. Como la raíz nativa indígena y guaraní, que tienen una casa para... que es una sola habitación ahí para está. Todos. Usted vio que los guaraníes entre ellos no tienen ningún problema. Comparten todo. Nosotros lo que yo sí pedí, un terreno. Por suerte conseguí un terreno grande, tiene 6 metros. A usted le gusta plantar. Sí, a mí me encanta la huertita. Y tenemos un terreno de 6 metros por 20. Disparate. ¿Qué tipo de plantas empieza? Y nosotros todo yuyo, porque a mi mujer una cosa que le gusta cuando terminamos de comer, ella prepara un yuyito para el digestivo, ¿vio? Porque ya le digo, comen bastante. Sí, porque hay que mantener la figura, ¿no? Claro, pero claro. Donde se ponga flaca y estilizada, se pierde el trabajo. Sí, claro. Y ahí tiene que trabajar toda la familia. Exactamente. ¿No? Ahí usted la va llevando, ¿no? Sí, así como me ve que... Usted va a ser el representante, digamos. Sí, yo voy a coordinar ahí. Y no, yo tengo, ya le digo, yo a la hora que me despierto, además ya se fue todo el mundo, o sea que yo me voy a quedar solo en casa limpiando, haciendo la tarea del hogar. Claro, lógico. Y esperando. Me clavo de emoción, el empleo para la mujer y la igualdad de género. Las dos cosas al mismo tiempo. Ah, sacrificando su opción laboral. Y bueno, ¿cómo esas cosas si uno no las dice? No trasciende, ha de ser así, pero viéndolo, realmente cuando uno aquilata dice la pucha. Bueno, usted mismo cuando fue a casa que me dice qué bien que limpia, y bueno, estamos acostumbrados. Se puede comer en el piso, espejo. Yo no permito nada, yo soy como una fanática, porque a mí me dicen ponela en agua la olla, ponela en agua los platos y mañana de mañana. No, yo no puedo ir a acostarme. Lógico, si le quedan los platos sucios. Pero además es una visión media como decadente. Uno entra a una casa y lo primero que... Yo por lo menos miro el baño y la cocina. Sí, sí. Es lo principal. Es la carta de presentación. Sí. Es la carta de presentación. Que siempre en la cena se usa el tatami. Sí. A nivel de piso, digamos. Sí, porque está todo limpito. A mí una cosa que me deprime de los baños, el trapito abajo de la pileta. Qué feo. qué horrible, yo estoy en el water y veo un trapito abajo de la pileta. Es más, se levanta y... me lleva, ni me limpio ni nada y me voy. Lógico. No, me indigna. Sí, si hay alguien consciente en esa casa, tiene que limpiar eso. Sí, y eliminar. Bueno, la casa hecha un jaspe, eso es lo principal. Y bueno, y las señoras querían trabajar, van a trabajar. Van a tener la oportunidad. Y así que le decimos al alcalde de La Paloma desde acá. Que ya, que no bocine más. Que no bocine más, que ya más o menos está. Más o menos tenemos a todo acomodado. El programa de las grasas resort de Monóculo ha dado resultado. ¿No? Yo creo que sí. Va calando hondo y ese prototipo de robusto, no me gusta llamarlo obeso. Sí, no. Es lo que nos hueso identifica. Es hueso grande, por eso es que es pesado. Y sí, porque uno lo ve, si eso adelgazara, queda sin gracia. No queda nada. Las mujeres de mi familia son todas de carita lavada. Claro. Ahora capaz que se pondrán alguna pinturita para alguna promoción, algún colorete. Claro, lógico. Amigos, se viene también, y va a poder llegar igual. Ah, sí. Yo capaz que me levanto más temprano el viernes. Claro, voy a levantar tipo las 10, así. Me tomo mi regio desayuno, porque yo sin desayuno no funciona. No puedo salir. Porque es la principal comida. Sí, es la que marca. Eso nadie lo sabe. Es verdad, nunca se dijo. Pero es así. Se tiene que, ¿cómo que se dice? Desayunar como un rey, sí. Almorzar como un príncipe. Y cenar como un mendigo. Y sí, por eso es mi figura. Y yo sé. Ágil. Exacto. Bueno, amigos, comprometemos para el próximo viernes, ¿no? Y estoy comprometido con esta noticia también, ¿eh? Acá también. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Y son conocidos. Son conocidos gente que está viviendo la ilegalidad. Son gente clandestina. Sí. Yo creo que antes las clínicas... Pasó de moda algo que no debería haber pasado de moda jamás, pero ahora estamos ante un hecho consumado. Ahí los países socialistas, en ese sentido, creo que fueron claros, marcaron un camino que no fue seguido, como las clínicas de reeducación sexual a los homosexuales. Uh-huh. Y creo que es ahí hay que bajar a un tono respetuoso, ¿no? Pero evidentemente a veces alguna gente descarriada... Y no se puede volver al camino a veces. Y para esa gente... ¿De qué estamos hablando? Porque estamos hablando del barulla y no me define. Y lo que pasa es que me resulta difícil encararlo directamente. Dígale. Es el matrimonio gay. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa porquería? ¿Qué es esa porquería? ¿Cuánto voto hay para eso? Primero, me está juntando matrimonio, una palabra santa. ¿Con gay? Sí, con gay. Yo acepto que es una... Yo le acepto boda divertida. Póngale... Sí. Pero matrimonio otro, ¿no? Póngale sí. Unión libre. No sé, sí, otro no le ponga sí, tal nada. Tal vez no tendría que ponerle nombre. No le ponga nada. Porquería póngale. Pero, inmundicia. Sí, bueno. Eso póngale. Bueno, sí. ¿Qué es lo que pasa yo con realmente, la inmundicia? A veces cuando me imagino la situación física... De la monosexualidad. ¿Qué sí. es lo que pasa? Y bueno, parece que tiene los votos suficientes para aprobarse en el Parlamento. ¿Acá en Uruguay? En Uruguay. ¿En mi país? Sí. ¿En mi patria? En su país. Que no sé si usted lo que pasa es que también fue criado en un hogar recto, como fuimos también criados nosotros. Apostólico, católico, romano. Sí. Y lo sí. digo a los cuatro vientos, sí. así, mirando sí. la cara, sí. a la cámara. Sí. Y bueno, pero bueno, parece que están los votos y vamos a tener que apechugar con esta situación. Lamentablemente. Bueno, pero si están los votos. No siempre las mayorías sí, en ciertos temas no, tienen yo no estoy razón. Yo no estoy diciendo que tenga razón, Flavio, estoy diciendo que va a salir. Y que incluso... ¿Cómo que va a salir? No me diga eso. Espere que no. Y otra, no solo el matrimonio, sino el divorcio que hay, porque se está modificando... ¿Por qué se quieren casar? Espere, Flavio. ¿Por qué se quieren casar si después se van a divorciar? Sí, bueno, no. Ahora solo el divorcio se puede pedir solo por la mujer. ¿Qué falta? Ahora va a ser también por los dos, porque hay matrimonios que no tienen mujer. Entonces se va a sacar la cuestión de género para que sea igualitario. Divorcio gay, matrimonio gay, todo tenemos. Mire usted, Dios mío. Y falta lo que viene, los hijos. Sí, capaz. Los hijos gay. Falta la de los hijos. Y es lógico. Los hijos gay. Es lógico. Los hijos son el espejo de la pareja. Los hijos gay. Sí. Así. ¿Dónde está Cotuño? Sí. Qué horrible. Bueno, realmente, los votos. El voto rosa. El famoso voto rosa. Uno por un lado. se resiste a desmoralizarse, pero esas cosas usted sabe que a mí me hacen mal. Sí. Me dejan un retrogusto amargo. Por eso la taza de Franco acá para celebrar. A mí me sorprendió cuando veo la foto de Monóculo, de Arana. Usted sabe que yo le veo un perfil que yo creo que él podría situarse en cualquier lugar, porque él tiene como esa apariencia de ser un hombre legalista. Y viendo las costumbres que ahora pretende instalar dentro de su vida cotidiana a partir de esta sinsabor que le ha tocado vivir y que ha pedido la cárcel de las Rosas, posiblemente la Arana sea uno de los agraciados con esta ley. Y que incluso él dijo que iba... Es una acusación un poco fuerte la que fuerte, está diciendo. Lo tengo que decir porque lo vi, lo veo que... Él está dispuesto a dar todo su patrimonio, va a salir del closet, en una palabra, porque él va a dejar el patrimonio a la vista de todos. Todo sin interés. Va a estar toda la vista. Toda la vista. Igual. Bueno, muy bien. Vamos, no, me duele, me preocupa, no me gusta... Espero que no salga. Sí. Hay cuánta cosa hay que tiene todos los votos. Y sí, después se duerme en los cajones. Ah, es posible. Un poquito de picardía. Ahí. Decí si iba a salir y después lo hablamos en otro momento. Claro. No, después tiramos otra. Sí. Esta semana está ahí como mucha cosa, mucha pirotecnia. Esto me parece, ¿sabe qué? Me parece más pirotecnia política que proyecto de ley cierto y real y sensato. Yo creo que si el Ministerio de Relaciones Exteriores interviene en este caso, va a ser difícil sacarlo de la agenda. Porque mire que hemos visto gente paseándose con determinados modos en el ministerio ese. Mire, es muy conocido por eso. Pero la pucha. Sí. Me deja helado con lo que me dice. Y no quiero decir nada de Abreu, no quiero decir nada de Iglesias, y no quiero decir nada porque capaz que se me malentiende. Claro, no, yo tiro eso. Acá no hay personalismo. No. Acá esto es una ley y va a ser para todos los jueces. Sí. Sale. Todos nos vamos a ver afectados por la porquería monosexual. Sí. Cuidemos, estemos atentos. Y aparte, si tenemos que hacer una campaña en Facebook, la haremos. Sí. Si tenemos que mandar Twitter, mail, manifestar nuestra queja en diferentes programas de participación ciudadana, sean telepredicadores, lo que sea, diremos nuestra verdad. Pero acá esto lo tenemos que frenar a tiempo. Yo no, lo que no, no he visto, me gusta. No, igual me, algunos ya hay señales, perdóname, no, hay señales muy preocupantes. Cuando ya tenemos la invasión de cruceros. La capital es Sudamérica. Yo lo que no he visto en Uruguay es el por ejemplo, la persona, el gay, vamos a decirlo así, el gay no que tenga, que trascienda, ¿no? No, porque si nosotros hablamos de un Ricardo Ford, hablamos son gente, son empresarios, porque hacen al crecimiento del país. Ahora, pero acá tenemos, no tenemos esa. No, pero hemos tenido precursores en las peores épocas. Sí. Le tiro un nombre, Canela. Sí, bueno, ese es el único dictadura. Para mí, yo le iba a decir. Maricón. Es maricón. El único. Es maricón. Es maricón, pero sin embargo uno lo ve bailar. Ahí está. Y dice, baila bien el maricón. Sí. Yo ya les digo, para mí lo único que a mí me pone un poco la piel de gallina es... ¿Por qué es imaginar ley? La cuestión de... ¿Pero cuántos maricones tiene este país? ¿No? Sí. ¿Cuántos maricones tiene este país? Canela. Canela. Otro no maricón. No se me ocurre, ¿sí? Frontán. Frontán. Hay un maricón ahora en la... Y el de esta boca es mía. Espere, y el de... Aquel de... No sé si... Yo me guío por las apariencias. El de Café Versátil. No, yo digo, hay un chico que cocina en el programa de Gali, Bernardo Gali y Victoria, sí, que lo estuve mirando el otro día. Realmente estuve haciendo tareas en casa de limpieza y ponía la tele así. Y hizo un chorizo y se tentó. Se tentó y no paraba de reír. ¿El maricón? Ese yo creo, tiene como toda la apariencia. Pero amaneramiento es una cosa. No, más de 5 o 6. El declarado. Es hacer una ley, gastar todo lo que implica. No, yo creo que acá estamos gastando plata, estamos recursos en cosas que no justifican. Estamos con el tema de la despenalización del cultivo de marihuana y hoy repasábamos la plana política, encontramos uno que una vez fumó. Una vez fumó, y yo me animo a decir que debe haber sido como Bill Clinton que no tragó el humo. No, exactamente. Hay 4 maricones locos. ¿Sí? En este país. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué están perdiendo el tiempo? ¿Por qué no se pone firme el Pepe y Plein caliente a las cosas importantes? Tenemos un tren fabuloso que llega hasta la frontera. De la alegría. Y nos estamos distrayendo Pero porque el tren bala, justamente. Sí. No, pero además si acá en este país hubiera maricones, no habría la cantidad de travestis que hay trabajando. El travesti es la señal más clara que el uruguayo es macho. El uruguayo va para adelante y si tiene que romperle el que le dije a alguien, se lo rompe. Pero como macho. Como macho. Sí, no sí. No como maricón. Él siempre atrás, él siempre como locomotora nunca. Él siempre como vagón. Como vagón. Él siempre atrás, jamás se le han hecho la cambiadita. Qué desastre, realmente. Pero bueno, se viene el censo, se viene el tren, lo mencionábamos así, uh-huh. Una ceremonia preciosa, nuestro presidente. Otra vez regalando rosas de amor. Exactamente, otra vez con contacto internacional, otra vez con jet set de político y otra vez con una candidata arrolladora en las últimas elecciones de la República 50%. Argentina. Y se vino ella para acá. Fidelidad extrema de Lucía Topolansky, hay que destacarlo. Sí, fidelidad extrema de Lucía Topolansky, que no le hace ninguna escena. Cualquier otra mujer en la misma situación hubiera hecho un escándalo porque se presentó como un verdadero caballero a el arribo de la presidenta Cristina Fernández. ¿Cómo estaba nuestro presidente? Muy, muy suelto de cuerpo, pero muy bien medido y con un ramo que lo tapaba casi para dárselo a Cristina, que vino también con toda la camada de gordos camioneros peronistas para hacer un acto. Que le estuvieron cantando. Cantando, cantaba. Por favor, chicos, no griten esas cosas que estamos en Uruguay. Digo, qué lindo. Estuvo muy bien porque se ubicó ella. Ella tiene sentido de orientación y aún estando en Punta del Este creo que lo dice igual. Y ella se vino desde Concordia a 60 kilómetros por hora hasta Salto. Y después bajó la velocidad imperceptiblemente cuando llegó a Uruguay. Llegó a Uruguay porque las vías estaban un poquito, no habían acomodado todas, no estaban una atrás de la otra. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que las vías esas hablan inglés todavía. Usted chirría en el inglés de los años 30, 20. Bueno, eso implica que las inversiones extranjeras son fuertes. Se hicieron bien. Tienen 90 años. Claro. Bueno, un saludo grande. Y otra cosa que hemos dicho, este es el mes del censo, les va a tocar timbre algo, hay que tener el ojo bien abierto. No tienen por qué hacerlo entrar. Hoy lo conversábamos con Carlos previo a la realización del programa. Maxwell Smart, le tiro el nombre. El cono del silencio. El cono del silencio. Uno puede contestar, si vive en un edificio, puede contestar por el intercomunicador. Le tengo el Morse, ya tengo el código binario. Un ring, dos ring, no. Y contesta así. Ring, ya está. Pero ¿cómo? Pero si le contesta, se le mete el encuestador. Si le contesta con el botoncito. Hay que ver. No, porque se puede hablar. Señor, sí. Buenas tardes. Soy de Censa. Buenas tardes. Sí. ¿Le puedo entrevistar? Sí, cómo no. Y no se mantiene firme por el intercomunicador. Sí. Blanco. Soy blanco. Y no lo ve. Tiene la ventaja de que no lo va a ver. Usted le puede decir cualquier cosa. Ah, eso es un disparate. La de los negros no tiene contrafuerte. ¿Es un país qué? Un país de blanco. Totalmente. De gente. Pero además, tiene 2-4 hijos. Pero además, él sabe. El que vaya a censar, Carlos Gardel, Paraguay. Y la ya otra que le puedo decir, Yaguarón. Y ahí para adentro. Negro. Ya ni entra a la casa. Claro. Pone todo negro. Pero después ya está. Después esto blanco. Y otra peor que lo que estábamos hablando. Orientación sensual. Sí. Se pregunta también. ¿Y qué? ¿Hombre o mujer? Parece que hay varias opciones. Más opciones. Yo le digo, discúlpeme, por respeto no le contesto. Me parece una intromisión a la intimidad de cada hogar. Creo que hay cosas que basta ver a la persona para darse cuenta que no le puede preguntar a una persona blanca si es blanca. Y si no lo ve y lo atiende a través del comunicador, color de piel blanco. Si no es blanco, diga igual uno blanco. Queda feo. ¿Dónde está la? No sé, cualquier color. Qué horrible. Además, el afrodescendiente no aparece, me parece. Que me parece que es una palabra mucho más adecuada. Aparece simplemente de raza, negro o blanca. Y eso me parece también que ha sido un error del Instituto Nacional de Estadística. Vamos a ver. Espero que vengan esta semana y después les cuento. Vamos a ver si están las preguntas. Te va a decir blanco. Las preguntas de. Yo voy a decir no hay nadie. toca el timbre, no hay nadie. Perfecto. Que venga. Perfecto. Vamos a poder venir hasta tres veces, dejar dos avisos. Vamos a dejar que venga unas cuantas veces. A ver si me convence de ser un salvo. Perfecto. Y ahora, ¿y vos cuánto pagan también por hacer? Yo espero que me pregunten. Yo creo que tiene que hablar. Sí, sí, que pregunten. ¿Tenés plasma? ¿No tenés plasma? ¿Los hijos hay cole? ¿No? Esas preguntas que importan. Para dar estatus, claro, a la gente, ¿no? Sí, sí. Tener mucho ojo porque el primer día, sí, hubo dos censistas copamientos y copamientos. Yo creo que estos 4.000 que salen en la calle a censar tienen un mes, le va a quedar, va a haber prórroga porque la primera noticia que trascendió fue que el primero que censaron fue Mujica y que hubo un copamiento, que estuvieron 20 minutos, y que segundo que hubo un copamiento. Preocupante cualquiera de las dos. 20 minutos en una casa, en un... Mucho. 15 a 45 minutos, dependiendo de la cantidad de integrantes del núcleo familiar. Así que si usted tiene 10. Lo que creo que la propaganda le erró cuando dijo: vamos a saber quiénes somos los uruguayos. Ya sabemos perfectamente. Somos campeones de América, somos cuartos en el mundial. ¿Qué más quiero saber? No, ¿qué más quiero saber? Aparte, ¿por qué no se hacen un día como siempre? ¿No será para darle trabajo y gente durante un mes? No sé. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que sabiendo quiénes somos, no es necesario este tipo de cosas. Exactamente. Nos despedimos, saludamos a quienes estuvieron hasta el final. Bueno, fue Mandanga y Fiasco el Firme, otra gente que se ha retirado hace minutos. Y nos reencontramos el próximo viernes. Levántese a las 10 no va a tener su artista. Se le acabó la dormidita hasta la mediodía. En Ruta del Sol me dijeron sale 10:15. Bueno, así que llego justito. Justito. Después se baña. El hombre, se baña, tiene baño, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que el baño es una cuestión secundaria. Para ¿tiene mí baño en el ómnibus? Ah, yo creo que ¿y sí? ¿Se puede duchar? Ay, puede tener un paño. Ya probé. Baño. Exacto. Con un paño medio húmedo, ya está. Y hay lugar, pues yo ya me compré una peluca y unas almohadones para acá. Para... Ah, no, pero venga para acá. Hay lugar. Venga para acá, si tenemos lugar en el campito, el 20%, me lo digo. Pone la carpa y ya está. Se puede. Claro, no sabía esas orientaciones. Sí. Carlos, me sorprende, pero ya nada me asusta, amigo. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8. Sí, digamos. ¿Se va a casar, Carlos? Ahora sí. Ahora sí. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.